Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. En la continuidad del programa, estamos ahora en un contacto internacional, en este caso con don Reinaldo Villalobos, que es el director del Servicio Penitenciario de Costa Rica. En realidad tiene un nombre distinto que ahora nos lo va a aclarar don Reinaldo, a quien tuve la ocasión de conocer y a quien ahora saludo a la distancia. ¿Cómo le va, don Reinaldo? Sí, un placer oírlo, don Mario. Un honor poder conversar con usted y dirigirme a su audiencia, que es una audiencia que uno guarda mucho cariño por ellos, con ellos, porque también en su momento acogieron a mi hijo ahí en Buenos Aires y lo trataron muy bien. De manera que aquí estamos en este puesto que es el de la Dirección General de Adaptación Social. Para servirle. Así es, bueno, exactamente, usted me había hecho el comentario, no tuvimos la ocasión, pero que su hijo había estado justamente en Argentina, bueno, y no solamente que estuvo en Argentina, sino que se casó, contrajo matrimonio con una argentina y ya están ahora radicados en Costa Rica, ¿es así, Reinaldo? Sí, correcto, con una argentina que se llama Luisina Suárez, excelente mujer. Y aquí estamos con ella, compartiendo tanto con mi hijo como con ella y posibilitando que puedan lograr sus procesos y sus metas, ¿verdad? Sus propósitos empresariales que tienen. Bueno, muy bien, nos alegramos entonces por esta confluencia latinoamericana. Pero bueno, el motivo de la consulta, ya como habíamos hablado, era que, bueno, charlar un poquito, que usted nos comentara acerca de la situación del sistema penitenciario en Costa Rica. Hemos tenido oportunidad la semana pasada de tomar algún contacto de su mano junto con usted, de visitar algún establecimiento, también, bueno, tomar nota de la situación general, digamos, bueno, caracterizada, creo, por la sobrepoblación, por sobrepoblación y hacinamiento, lamentablemente. ¿Qué nos puede comentar, don Reinaldo, sobre este tema? Sí, nuestro sistema penitenciario está compuesto por varios programas de atención, el programa institucional, el SEMA institucional, en comunidad y penal juvenil. Atendemos un total de 32,000 personas aproximadamente, pero los centros cerrados que tenemos son 13 centros cerrados que albergan aproximadamente 13,900 personas. Y la mayoría de ellos pues se mantienen en condición de hacinamiento. Y solo dos, que es el centro penal El Buen Pastor de mujeres, y el centro del adulto mayor, no se encuentran hacinados hasta el momento. Claro, entonces nos imaginamos que esto realmente dificulta enormemente la labor del servicio, la labor del servicio, bueno, y la vida de las propias personas privadas de la libertad, naturalmente, ¿no? Correcto, sí, efectivamente, cuando hay sobrepoblación, pues todos los servicios se afectan, aunque acá en Costa Rica tratamos de hacer un esfuerzo importante para poder tener una atención personalizada con la persona privada de libertad y poder atender hasta donde podamos sus necesidades. Y para ello también hemos estado aplicando algunos mecanismos de desinstitucionalización y de no institucionalización, un poco para contrarrestar los efectos del hacinamiento. Así es, efectivamente, hemos tomado también sin nota de esas políticas, que bueno, como ocurre, son apoyadas por sectores de la población, resistidas por otros sectores que, bueno, probablemente no estén debidamente informados de la situación. Y hemos visto por estos días que inclusive la propia Iglesia de Costa Rica ha dado su respaldo a las medidas que vienen impulsando de desinstitucionalización, de tratar de, bueno, evitar, ¿no es cierto?, la cárcel para aquellas personas que puedan vivir en otro régimen. Sí, Sí, nosotros creemos que la cárcel no debe ser el único ni el predominante espacio donde se cumplen las sentencias penales. Creemos en que hay sanciones alternativas. En países, muchos países del mundo se están aplicando sanciones alternativas y que han generado mucho éxito para las pretensiones y los fines de la sanción. Y yo creo que en Costa Rica no debería ser la excepción, ¿verdad? Uh-huh. Ya tenemos sanciones alternativas importantes en materia de menores y han tenido gran suceso y buen éxito. Así que en materia de adultos también deberíamos aplicarlas. Amén de que hay un tema de derechos humanos que es realmente importante. Porque si un juez toma la decisión de mandar a una persona privada de libertad a un centro que de antemano sabe que está saturado, pues eso nos obliga a nosotros a recibirlo y tener que someterlo a esa situación de hacinamiento y de violación de sus derechos, ¿verdad? Así es, sí señor. He tenido, bueno, ocasión de conocer algo del sistema penitenciario costarricense, de visitar el Instituto para Personas Menores de Edad, no recuerdo el nombre en este momento, y luego junto con usted el Centro de San Rafael y La Reforma, un gran complejo penitenciario por la cantidad de personas que alberga, bueno, donde hemos encontrado realidades de todo tipo, pero francamente debo decirle, me ha llamado la atención y me llamó bien la atención en el sentido del esfuerzo que se aprecia, aún en condiciones adversas, por parte del personal del servicio para tratar de brindar condiciones, tratar de generar instancias dentro de la vida carcelaria para hacerla un poco más sencilla, con una serie de servicios y atenciones para las personas. Creo que esto nos ha parecido que es importante, don Reinaldo. Ya, sí, claro. Partimos del hecho de que son personas las que tenemos, son seres humanos las que tenemos sometidas a sanciones penales y que requieren de una atención inmediata en sus necesidades, ¿verdad? Lo único que se les ha privado es el derecho a la libertad de tránsito, pero mantienen todos sus derechos incólumes, ¿verdad? De manera que tratamos hasta donde sea posible de que la asistencia médica llegue oportunamente, que la asistencia en salud no les afecte en materia de prevención nutricional, prevención epidemiológica, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Que no se sacrifique el espacio que tienen para poder hacer deporte, para poder estudiar, para poder trabajar dentro del mismo centro penal. Y tratamos, ojalá que aún en condiciones de prisionalización, puedan ellos desarrollarse plenamente como seres humanos en el ejercicio de todos sus derechos. Así es. No puedo cerrar esta nota sin hacer mención y dejar constancia que, como dije en el comienzo, tuve la oportunidad de recorrer con Reinaldo, con quien hablamos en este momento, los centros de San Rafael, La Reforma, bueno, donde había un gran número de personas privadas de la libertad. Y a mí me llamó poderosamente la atención porque esto no es frecuente recorriendo las cárceles en la República Argentina, en otros lugares de la región, ver el afecto y el aprecio que expresaban las personas privadas de la libertad por usted, por don Reinaldo. Todo el mundo llamándolo, Reinaldo, Reinaldo, esto, y allá iba Reinaldo detrás de cada uno, con una palabra de aliento, con un abrazo, con cientos de papelitos recogiendo con los reclamos, los pedidos de los privados de la libertad. Bueno, yo creo que esto es algo que no ocurre de casualidad, que no le pasa a cualquier individuo, que justamente, bueno, el carcelero tenga el afecto del privado de la libertad. Y bueno, esto habla muy especialmente de usted, don Reinaldo. No, yo creo que es el fruto de 35 años dedicados a atender las necesidades de la población privada de Libertad, y que además para trabajar en esto lo único que se necesita es tener respeto por la persona y saber que de nuestras acciones pues van a salir o situaciones de riesgo y se va a exponer a la institución, o bien situaciones como las que usted puede observar, que es parte de lo que muchos de los funcionarios penitenciarios reciben de la población por el buen trato. Tenemos un deber de buen trato para con ellos, y yo la verdad me siento muy orgulloso de poder tratar con la población penal de esa forma, ¿verdad? Así es, realmente bueno, muy y me imagino que su ejemplo seguramente que debe bajar a sus subordinados, al resto del personal penitenciario, lo cual también pude observar de este modo, con gente muy comprometida, y hago mención aquí de otro hombre que me impresionó en el mismo sentido, en el caso de Manuel Lobos, el director de San Rafael, del establecimiento San Rafael. Bueno, otro personaje fuera de serie. Sí, don Miguel Lobo es un funcionario también de muchos años, y usted sabe que tiene las puertas abiertas en el buen sentido, ¿verdad? Para que cuando quiera venir aquí de nuevo a nuestro país a visitarnos y recorrer algunos otros centros, con mucho gusto lo vamos a recibir. Bueno, don Reinaldo, le agradezco mucho estos minutitos que nos ha dado, le mando un abrazo grande a la distancia y ojalá que así sea, que nos podamos volver a encontrar, ya sea en Costa Rica o en Argentina. Un abrazo muy grande y muchas gracias, Un abrazo igual y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, hasta luego. Hemos estado entonces en comunicación con Reinaldo Villalobos, el director del Servicio Penitenciario de Costa Rica, Instituto de Adaptación Social, no recuerdo muy bien el nombre, pero el Servicio Penitenciario.